Todas estas llantas que logramos recolectar el día de hoy se van al basurón, donde son obviamente clasificados ahí, son clasificadas todo lo que llega ahí, ya sea basura, llantas, cacharros, etcétera. Entonces, allí hacen la clasificación de maderas, cartón, llantas, comidas, y clasifican entre lo orgánico e inorgánico. También la creación que le pregunté al responsable de servicios públicos generales de qué va a pasar con esas llantas. Se van a quedar un tiempo allí. Si alguien requiere de alguna cierta cantidad de llantas, por lo que tú quieras, ya ves que muchos los utilizan para rellenos, para hacer huaraches, hacer cosas, pues se hace una solicitud a Ecología, Ecología lo autoriza. Pero al final de cuentas, pues el resultado fue muy satisfactorio y apenas es un polígono. Imagínate, Ramón, los 6 polígonos restantes que quedan. Queda pendiente nada más fumigar y la aplicación de abate. Pero eso ya le corresponde al Departamento de Vectores de Jurisdicción. Pues ese resultado, Ramón, casi 15 toneladas. La gente está respondiendo, la población está respondiendo y eso se llama corresponsabilidad.